Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 16 de marzo del año 1892 nace en Perú el poeta y escritor César Vallejos, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Plan terrorista de la derecha venezolana. Jefe de Estado alertó que declaraciones de Obama evidencian tentativas golpistas contra el país. A través del Acuerdo de Ginebra, Venezuela y Guyana llegarán a un convenio por el Esequibo. Anuncio: días no laborables en Semana Santa también incluye al sector privado. Cultura. En homenaje, entregaron cancionero A la Una la Luna de Serenata Guayanesa a estudiantes de la Escuela José Ignacio Cabrujas. Talento literario emergente, Monte Ávila Editores anunció ganadores del concurso para autores inéditos. Formación en revolución. Hoy en Ministerio para la Comunicación e Información graduó la primera cohorte de producción radiofónica. Concierto. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar presentará piezas del maestro romántico Sergei Rachmaninoff. Regionales. En Yaracuy, para identificar, promover y reactivar el sector productivo, se realizará este viernes Foro de Economía Cultural. Cultura al Día. Este martes, desde el cuartel de la montaña, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, alertó que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pasado lunes en CNN, son una orden a la derecha venezolana, revelando tentativas golpistas contra Venezuela. Una embestida brutal, criminal, de un imperio obsesionado con acabar con la revolución bolivariana, apuntando ahora a quien, por cosas de la vida, fue seleccionado por el comandante Hugo Chávez para tomar la batalla. Tuta y su bandera, ahora no es Chávez, ahora es Maduro, vamos por ti Maduro, dijeron, hasta que te vayas. Ahora nosotros entendemos por qué la locura de esta gente hace 2 semanas para acá. Señores, a Maduro no lo van a sacar de aquí, porque aquí lo que está es un pueblo, el pueblo de Chávez. Y solo nosotros garantizamos encarar la tormenta económica, la paz del país, la estabilidad del país. Asimismo, en horas de la noche, la cancillera de la República Bolivariana de Venezuela rechazó las declaraciones injerencistas del presidente estadounidense a través de un comunicado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En un contacto informativo de Venezolana de Televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este martes que solo en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 se podrá llegar a un convenio por la vía del diálogo entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia de paz, buscar las fórmulas para que el Acuerdo de Ginebra siga cumpliendo su papel como ente regulador de una disputa histórica que tiene el tercer siglo ya, más bien de esa disputa histórica. Venezuela nació primero como provincia del Imperio Español, en 1777. Siempre en Venezuela hubo un concepto constituyente de la forja de la República. Durante una reunión con la Comisión Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el jefe de Estado contextualizó histórica y geográficamente el origen de la disputa por la Guayana Esequiba. 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes fue publicado en la Gaceta Oficial número 40.868, el decreto de días no laborables que contempla el 21, 22 y 23 de marzo, quedando como feriados todos los días de Semana Santa para el sector público y privado del país. La normativa excluye a los sectores de actividades que no puedan interrumpirse, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Dicha medida fue tomada por el jefe de Estado para contribuir con el ahorro energético, debido a la situación de sequía y crisis eléctrica que vive Venezuela por el fenómeno El Niño. Cultura al día. Estudiantes de la Escuela de Arte José Ignacio Cabrujas en Caracas realizaron este martes un homenaje al cuarteto musical Serenata Guayanesa en conmemoración de sus 45 años de trayectoria. En el acto, niñas y niños recibieron un total de 350 cancioneros que incluían un CD con las canciones de Serenata Guayanesa adaptadas a voces infantiles. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, presente en la actividad. Estamos junto a Iván Pérez Rossi entregando los primeros 350 ejemplares de los 4.500 que serán distribuidos en las escuelas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a la luna, una recopilación que viene con un CD, con partituras, con el cancionero y con la historia de ese prodigio de la música venezolana, Serenata Guayanesa. Contento porque esto es como volver a la escuela y encontrarse con que el tiempo no logra proveer lo esencial de nuestro país, que es su cultura, su espiritualidad y la esperanza que está impregnada en esas canciones de ese patrimonio de la cultura nacional, Serenata Guayanesa. Así que a poner la música de Serenata Guayanesa, que es lo que necesitamos escuchar. Música de la patria, ternura y también lo mejor de lo que se ha compuesto para nuestro público infantil. El homenaje a Serenata Guayanesa continuará en el marco de la celebración de los 45 años de trayectoria, con una gira por Venezuela a partir del mes de mayo y un documental que registrará anécdotas de esta agrupación venezolana. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Fueron anunciados los ganadores del 13º concurso para autores inéditos 2015, organizado por Monte Ávila Editores, este martes. Certamen que inició el pasado mes de agosto con el objetivo de difundir el talento literario emergente. Así lo dio a conocer Milagros Vázquez, coordinadora de promoción de la editorial. Nuestra casa Monte Ávila Editores se enorgullece de anunciar a los ganadores del concurso de autores inéditos 2015 en sus diferentes categorías. En la categoría de narrativa, el ganador fue Jacobo Enrique Villalobos por su obra 26 Humillados. En poesía, ganó Carlos Iván Padilla con su obra Avatares. Y en ensayo, la ganadora fue Fabiola Fernández Adechevera por su obra poética del vaivén. Es de resaltar que este concurso es una forma de incentivar a los nuevos escritores a que se atreven a ese hermoso arte de escribir y que próximamente vamos a estar anunciando los requisitos y vamos a abrir la convocatoria para este nuevo año, para el 2016. Los invitamos entonces a todos a estar activos, a ir escribiendo y estar pendiente de nuestras redes sociales @MonteÁvila en Twitter y también en nuestra página Monte Ávila Editores Latinoamericana en Facebook. Las obras seleccionadas en cada género contará con premios que consiste en su publicación y también se entregará a cada uno de los ganadores 5.000 bolívares como adelanto de los derechos de autor que genere la obra publicada. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En horas de la mañana de este miércoles, el Ministerio de Comunicación e Información graduó la primera cohorte del Diplomado de Producción Radiofónica, el cual certificó a 22 estudiantes quienes cursaron 160 horas en 15 unidades de crédito aprobadas. Al respecto, el titular de este despacho, Luis José Marcano, destacó la importancia de la formación en revolución. Garantizar la participación en la educación en los medios, pero además lo podemos hacer con calidad. Y en Maduro nos ha planteado algunos esquemas, algunos planes concretos de garantizar esta Venezuela e ir a la nueva Venezuela de la productividad. Y los comunicadores tenemos una gran responsabilidad en la construcción de esta Venezuela de la productividad, de esta Venezuela de la estabilidad. La Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido, ELIS, es la encargada de llevar a cabo los cursos gratuitos que se ofrecen en la sede del MINSI, ubicada en el Foro Libertador. Para consultar la oferta, los interesados pueden acceder al blog elislatinoamericana.totalh.net. 12:13. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bajo la dirección del maestro venezolano Diego Mateus, este viernes 18 de marzo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar interpretará obras de uno de los más grandes compositores románticos de la música clásica europea, Sergei Rajachmaninov. Los músicos interpretarán el poema sinfónico La Isla de los Muertos y la Sinfonía número 2 en Mi Menor, de quien es considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. El concierto se realizará a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, cerca de la estación del Metro Colegio de Ingenieros en Caracas. Entrada libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Instituto de Patrimonio Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, genera el ente rector de todas las políticas en materia de patrimonio cultural que generamos en toda la parte. Es importante destacar que tenemos grandes avances, sobre todo en evolución, vinculados a la puesta en uso social, al registro de patrimonio y a la protección del patrimonio cultural. Todo esto de la mano con el Poder Popular como un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Hoy abordaremos un tema: avances del patrimonio cultural venezolano, logrados en revolución y proyectos que tienen para este año. Bienvenido, amigo Omar Bielma. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, un placer para nosotros tener esta tribuna para conversar justamente de ese esfuerzo tan grande que ha hecho la revolución, visibilizando, dándole contenido y además promoviendo, ¿no?, lo que significa conocer cada día más nuestro patrimonio. Una de las banderas más importantes de la revolución ha sido la transformación cultural. Y sobre todo tenemos que transformar lo cultural y el conocimiento desde el punto de vista de la investigación, de lo que conocemos, conocernos mucho más desde nuestros procesos históricos. Y precisamente hubo un corte interesante, ¿no? Nosotros todavía nos regimos por la Ley de Patrimonio y Defensa de Patrimonio Cultural, que es una ley del año 93, una ley hecha en la Cuarta República. Pero en el año 99, cuando se promulga la Constitución, por primera vez en una Constitución de Venezuela, tenemos un mandato expreso sobre la protección del patrimonio cultural, justamente en los derechos culturales educativos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí, en los artículos 98, 99, 100 y 101, que hablan del tema cultural en específico, y sobre todo el artículo 99, que nos hace un llamado a la protección por parte del Estado del patrimonio cultural. Eso genera una reacción importantísima, porque recordemos cómo fue construida la Constitución de la República Bolivariana, cómo fue esa constituyente donde todos los sectores se incorporaron a construir una patria verdadera que no fuera construida solamente por la burocracia, sino desde el poder popular. Es una transformación cultural importante que promueve el comandante Chávez, y eso generó procesos interesantes. Pienso que ese es el primer logro más importante que Gestión de la Revolución tiene: legislar sobre el patrimonio y que sea un mandato de la Constitución de la República. Otro tema interesante es que el Instituto de Patrimonio Cultural, que era un instituto que se crea por ley desde el año 93, tenemos que 22 años ya funcionando, pero se visibilizó como instituto justamente después de ese proceso de la revolución. Entonces se ha generado una gran cantidad de información, porque el promover el patrimonio y salir desde el instituto que solamente era para especialistas, arqueólogos, antropólogos, arquitectos que investigaban todo eso, se generó un primer ejercicio de manos del profesor de Farruco, que estuvieron por allí, Posani, el profesor José Manuel Rodríguez, distintos arquitectos. A mí me tocó la primera vez que soy el primer presidente del instituto que no es arquitecto. Ajá. Nosotros venimos más bien del área de la antropología y del trabajo comunitario junto con la misión cultura, pero ha sido interesante el aprendizaje con esos amigos porque el instituto ha tenido un papel interesante en esos dos procesos. Ahora bien, hubo otra ruptura, se hizo primero el levantamiento del primer inventario de patrimonio cultural que justamente registraba cerca de 11.000 registros, se hicieron en ese proceso desde la creación de los institutos hasta el 2004, donde había cerca de 11.000 registros, pero la mayoría de los registros eran las grandes edificaciones, como las iglesias, que estaban declaradas monumento histórico desde el año 60. Bien. Edificaciones vinculadas a la presencia hispana en los procesos de transformación social que tuvo este país, los fortines, los castillos, las iglesias. En total, habían sitios arqueológicos, por supuesto, algunos lugares fundamentales. Pero en total habían solo 11.000 registros hasta el año 2004, pero la mayoría de los registros favorecía ese tema de patrimonio edificado, patrimonio arquitectónico. Y justamente era el patrimonio que estamos valorando como monumento nacional, son los testigos de la historia de la colonización de este país. Y era lo que nosotros valoráramos como patrimonio. ¿Qué pasa en el 2004 por esa que se da de la mano junto con la transformación del CONAC, que era un proceso de la Cuarta República, hacia el Ministerio de la Cultura 2005, muy orientado por el maestro Farruco VI y esos momentos junto con el comandante Chávez? Se crea el instituto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en ese momento, 2004, se inicia un proyecto bellísimo que creo que rompe la historia en dos partes, que fue el levantamiento del primer censo de patrimonio cultural venezolano. Creo que es el logro más importante desde el punto de vista patrimonial, porque ahí se visibilizó en ese proceso que hicimos junto con Ministerio de Educación, activadores de la misión cultura, cultores y cultoras, maestros, cultores de todo el país. Generamos información municipio por municipio, parroquia por parroquia, estado por estado. Bien, ese censo, ¿dónde se le dio inicio? ¿En qué parte de Venezuela? Se generó en todo el país, pero el primer catálogo que logramos publicar en el 2005 fue el de Municipio Eres, el Estado Bolívar. Fue el primer catálogo que salió publicado y de ahí se generó después, siguió con mucha promoviendo información y se levantó información de los 363 municipios de todo el país. Incluso en algunos detalles llegamos a parroquias. Ahora fíjense qué interesante, le hablaba antes de 11.000 registros. Y 11.000 registros pasamos a más de 120.000 registros. Nosotros a través del censo le abrimos la puerta a una patria entera que se visibilizó, sobre todo los temas de patrimonio inmaterial. Las mismas comunidades decían, por un sistema que tenía la planilla de valoración comunitaria, qué era y qué no era para el patrimonio, para toda la comunidad. Nosotros pasamos el país, como dice Farruco en algún momento, por un tamiz, donde todo el mundo participó en definir qué era patrimonio. Y definitivamente nos dimos cuenta que el ocultar toda esa cantidad de diversidad cultural que estaba presente en ese censo y construido con la gente, no de otra manera. Y después nos enteramos que somos el único ejercicio comunitario que existe en el planeta Tierra que se ha hecho el levantamiento de información de ese tipo. Entonces, ¿cómo nos hemos transformado como ejemplo? En el área internacional somos ejemplo de cómo se levanta un censo. Nosotros nos ha tocado como instituto ir a varios países a hablar de ese trabajo que hemos hecho con el censo. Ya nosotros hemos desarrollado procesos distintos ya del censo, que era un tema manual, un tema de publicaciones de libros en físico, etcétera, etcétera. Pasamos en la gestión de Raúl Grioni, que fue presidente del instituto, a la fase digital. Ahora tenemos, ya no es el censo, ahora es el registro de patrimonio cultural venezolano. Es un sitio web donde todos esos registros están cargados allí, con mucha información, al servicio de todo, y son las referencias, tanto el censo que y el registro, como la referencia que usa la UNESCO para verificar y ellos tener información para promover las declaratorias nuestras como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Qué buena esa información para nuestro público que está en sintonía de Cultura al Día en este momento. El pasado 18 y 19 de febrero, en la ciudad de Barinas, en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas, se efectuó un encuentro y se está solicitando hacer la declaratoria cultural de los cantos de trabajo de llano. Habíamos hablado anteriormente de edificaciones, ahora nos vamos con manifestaciones. Claro, fíjate, el censo es interesante porque el censo, los elementos que más incorporó fueron los de patrimonio inmaterial que tiene que ver con esto. Nosotros nos dimos cuenta que en cada la Cruz de Mayo, por decirte algo, tenía celebraciones diversas en todo el país en función de los sitios. En Oriente, tú que eres oriental, en el Llano, nosotros que vivimos en el Llano, el único lugar donde no se recrea con fuerza es en los Andes, pero en todo el país es una manifestación importante. El joropo, que es una declaratoria que hicimos nosotros en Revolución, el joropo tradicional venezolano en su diversidad, patrimonio cultural de la nación. Pero el tema de los cantos de llano, que es un trabajo interesante que se está promoviendo desde el Centro de la Diversidad Cultural, uno de los entes adscritos al Ministerio, de esta plataforma de patrimonio y memoria que conformamos, levanta una información interesante sobre cómo es el tema de los cantos de trabajo en el llano, pero además el llano colombo venezolano, porque recordemos que eso es un espacio territorial que después en la historia le hizo una división político-territorial, pero es el mismo llano. Es el mismo llano de la independencia, es el mismo llano del ganado que caminaba en todos esos espacios. Sencillamente ahora tiene una frontera. Pero es interesante esta promoción de estos cantos. Nosotros lo declaramos en Venezuela como patrimonio cultural. En nuestro caso, declaramos la faena del llano como patrimonio cultural venezolano, porque ahí se maneja todo un concurso de saberes, pero en el área socioproductiva, vinculado al manejo del hato, del fundo, del llano, el manejo del ganado con todos sus detalles, los cantos asociados a ese trabajo es lo que está promoviendo el Centro de la Diversidad, elaborando el expediente junto con el Instituto de Patrimonio Cultural para postularlo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso es otro logro interesante de los procesos de revolución que nosotros hemos tenido valorados por la UNESCO con todo el expediente muy bien hecho. Además, somos ejemplo de valoración de patrimonializar los patrimonios inmateriales. Somos ejemplo mundial, además. El primero que abrió el camino fueron los Diablos Danzantes de Venezuela, que conocimos que la cosa iba más allá que los Diablos Danzantes de Yare. Son 11 cofradías de Diablos Danzantes, varias en Aragua, varias en Carabobo, varias en Guárico, en el Orituco, varias en Miranda. O sea, si ponemos a ver, son 11 maneras de celebración vinculadas al Corpus Christi que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Ese mismo año 2012, que el comandante 3 días después se despedía de nosotros en una locución nacional, 3 días antes, el 5 de diciembre de ese año, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad los Diablos Danzantes de Venezuela. Fue una madrugada donde todos nos despertamos emocionados y valorando lo que significa este esfuerzo de visibilizar en revolución la diversidad cultural de este país, que no solamente es reflejar la memoria de la colonización, es reflejar la memoria de la resistencia, de la insurgencia histórica que hemos mantenido en el tiempo y en el espacio. O sea, creo que llenamos de contenido lo que indicó la Constitución, o lo que indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue un madrinero, como decimos en el llano, fue un camino que se inició para que una patria despertara completamente y demostráramos una patria diversa, y además diversa, además que tenemos una emoción muy grande, un motivo muy grande, que fue el comandante Chávez, que se echó encima su imaginario, que era el llano, con todos los detalles, y lo utilizó como bandera para abrir este país y mostrarlo para todos y todas. Bueno, hablando del llano, también la gente se ve motivada a plantear lo que es la situación de su geografía o espacio, porque dicen, bueno, aquí se hace una manifestación que tenemos empleando las 60 años. Ejemplo, estamos hablando de los cantos del llano, pero también en el mar también se emplea cantos por la parte de Oriente, la faena del mar, el pescador artesanal utiliza también cantos, y seguramente que por allá, por los lados de Oriente, también van a hacer esa petición. Sí, no, de hecho, fíjate que está interesante porque está territorializado la gestión del patrimonio, pero la gestión hecha con la gente, ¿no? Además que ha pasado una cosa interesante, nosotros nos quedamos en esta conversa en la Constitución Bolivariana y la Ley de Patrimonio Cultural, pero además de eso, toda la legislación se ha hecho inmensamente grande respecto a patrimonio. Por ejemplo, el plan de la patria es expresa en el objetivo histórico número 5 sobre la protección del patrimonio cultural, en su objetivo histórico en el específico 5.3. Pero además de eso, la ley, la renovación o la reforma de la ley penal del ambiente obliga a la protección del patrimonio cultural. La ley de protección y defensa de la nación obliga expresamente la protección del patrimonio cultural. La ley de patrimonio indígena obliga o propone que el IPC active el proceso del registro de patrimonio cultural indígena, que es la bandera de trabajo del año 2016 del Instituto del Patrimonio y del Ministerio de la Cultura. Pero además todas las leyes regionales, además todos los decretos y ordenanzas que tienen alcaldías, etcétera, etcétera, tenemos alrededor de 7 u 8 leyes que favorecen la protección del patrimonio cultural. Entonces, es uno de los temas que más favorecen. En estos días salió una nota de prensa que hablaba de la creación por parte de la UNESCO y el gobierno de Italia de los cascos azules para protección del patrimonio. Ajá. Nosotros nos pronunciamos, además el ministro Ñañez muy preocupado, hicimos un pronunciamiento, pero nosotros desde el punto de vista de la ley tenemos blindado esos procesos, porque además el instituto ha creado todo un proceso de legislación alrededor del tráfico ilícito de bienes culturales, que también es un tema fuerte que lo tenemos allí. Pero fíjense qué interesante que hay una legislación gruesa, robusta, que favorece el tema, pero además han habido acciones. En el Instituto de Patrimonio no generamos una declaración si no lo coordinamos con la comunidad. La comunidad se reunió con nosotros por todo el país y declaramos el joropo tradicional venezolano patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural, y ojalá sea de la humanidad. Declaramos zona de interés cultural por petición del presidente, toda la Sierra Falconiana. Elaboramos la declaratoria en mesas de trabajo con los comuneros y las comuneras de la Sierra Falconiana. Qué bueno. El Tamonangue fue declarado patrimonio cultural de esta patria. ¿Y quiénes hicieron la declaratoria? Les confieso, la hicieron los tamonangueros de Lara. Ellos mismos hicieron su declaratoria. Lo mismo hicimos, hay una cosa muy novedosa que se generó recientemente, que es la declaración como patrimonio cultural de los saberes asociados a la papa nativa, la semilla de la papa nativa. Se hizo un trabajo con los paperos de Gavidia, en el estado Mérida, y en ese proceso de registro, hablando con los propios paperos, que tienen todo un proceso ancestral, mucha gente desconoce que la papa es tan americana como el maíz, y es de todos los Andes americanos. Mucha gente cree que vino de Europa y es americana, es solo, sobre todo, andina. Entonces hay procesos allí que se han transmitido de generación en generación que nos hacen visibilizar alrededor de 8 tipos distintos de papa, que la papa tiene mejor resistencia al tiempo para el almacenamiento, para el proceso de semilla, tiene unos procesos de protección de semillas ancestrales desde los pueblos indígenas hasta lo reciente, pero nosotros nos fijamos en la papa concentrada, que es manipulada genéticamente, con que es la papa blanquita esa que vemos, que así es la que es. Compra las empresas esas de que trabajan con comida rápida sobre todo. Pero hay mecanismos de soberanía histórica que han activado las cultoras y los cultores y los portadores patrimoniales que hacen posible que eso se dé. Y nosotros, nuestro papel como Instituto de Patrimonio y como gobierno bolivariano, visibilizar esos procesos históricos, porque son soberanos, protegen la patria, visibilizamos una patria, y el objetivo de patrimonializar los procesos va más allá del papel que digan los considerandos y la declaratoria. ¿Cómo eso activa las comunidades? ¿Cómo eso activa los procesos ancestrales de protección? ¿Cómo eso activa la visibilización y activa además los procesos de aprehensión, los procesos de reconocimiento para nosotros de generar políticas junto con el pueblo de protección? Bien, amigo, estamos conversando con Omar Vielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Amigo Omar, en la actualidad de estos tiempos de política álgida, ¿cómo se ven afectados nuestros patrimonios desde el punto de vista de la oposición? Bueno, fíjate algo que es interesante, ¿no? Nosotros, el empeño que tiene la oposición es ponerle un velo a los logros que hemos tenido. Recordemos algo, le pongo ejemplos concretos. Nosotros en Coro y su Puerto de la Vela, que es declarado Patrimonio de la Humanidad, en el año 2005, a propósito de los deslaves que tuvimos allí, sobre todo el tema de las lluvias, no deslaves, sino lo fuerte de las lluvias en el año 2005 y 2011 generó unos daños importantes en todo el casco histórico declarado, que incluso Coro y su Puerto de la Vela está declarado Patrimonio de la Humanidad antes de la creación del instituto, un año antes justamente. Entonces, ha querido invisibilizar todo el importe, pues, que ha hecho el Estado venezolano para la recuperación de ese espacio. En este momento nosotros estamos recuperando, 83 edificaciones. Otro tema que es interesante es que logramos organizar a los artesanos del barro, que es la herencia que hemos tenido, que por eso tiene esa declaratoria, porque los sistemas constructivos con sus cultores, con sus hacedores, están vivos en 3 generaciones. Y hay más de 300 artesanos del barro organizados en una empresa de producción social, reconocidos por nosotros, reconocidos por la UNESCO, por escrito, como Patrimonio de la Humanidad. Además, acabamos de darle el premio Nacional de Cultura a uno de los maestros más viejos, el maestro Chucho Coello, como maestro del barro. Y además, se ha querido invisibilizar todos esos procesos que hemos dado activación. El casco histórico de Coro es un ejemplo de recuperación, unas casonas inmensas, todavía estamos trabajando. Y somos ejemplos, fíjate que la UNESCO nos escogió como piloto de cómo son los mecanismos que deben activar los estados para salir de la lista en peligro. Nosotros estamos en la cercanía, ayer entregamos entregamos los últimos documentos, mapas, etcétera, sobre todos los mecanismos para la salida de la lista de peligro que se tiene prevista para el 2017. Este año 2016 vamos a tener nuestra visita de monitoreo por parte del ICOMOS y la UNESCO, y la decisión que está prevista para el próximo año, en el mes de junio, es la salida exitosa de la lista de patrimonio en peligro. Eso es un tema que se quiere invisibilizar. Otro tema que se tiende a invisibilizar es todas las intervenciones que hemos hecho en distintos entes. El Panteón Nacional, por ejemplo, que junto con Interior y Justicia se ha trabajado para eso. Todo el Parque de la Juventud de San Mateo, que ha sido recuperada, la Casa de Bolívar, que ha sido recuperada. Correcto. El trabajo que estamos haciendo con el Masparro, que se está recuperando para musealizar, después de sacarlo del fondo del río Apure, lo estamos musealizando en el estado de Barinas. La creación del Museo de los Llanos, una inmensa y bella edificación activada que está allí junto con el gabinete del ministerio, que es un ejercicio importantísimo de visibilizar la historia que la formalidad no dejaba. Es la historia verdadera del llano, de lo que pasó en el llano, además como centro de producción de héroes, si se quiere, no solamente para el proceso de la independencia, el proceso de la federación, en toda la construcción política de este país. Entonces, qué bueno que nosotros sigamos impulsando y con leyes respaldando y con dos presidentes, tanto Chávez como Nicolás, hablando del patrimonio, bordiendo por delante la historia. Un buen ejemplo es toda la labor desde su creación del Centro Nacional de Historia, del Archivo General de la Nación. Así es. ¿Qué labor? Ahora díganme si la labor que ha hecho el profesor Pedro y la gente que ha estado allí, profesor Fauricio y todo ese equipo hermoso que tiene ese centro, que la historia la ha puesto en manos de todos. Todos ahora tenemos acceso a la información histórica con concreción. Los niños, el que no quiere investigar es porque no quiere. Nosotros podemos leer los documentos de Bolívar completos, digitalizados, los documentos de Miranda, y todo eso es patrimonio cultural. O sea, tenemos que desmitificar que el patrimonio cultural es lo viejo, es lo que ya no tiene, lo que lo vamos a meter en una vitrina. Todo lo contrario, el patrimonio cultural es lo que vive en nosotros, es la memoria que vive en nosotros y es la transformación que desde esa memoria nosotros estamos haciendo en nuestra cotidianidad. Por eso el tema patrimonial va más allá de la declaratoria. La declaratoria es el tema legal. ¿Cómo la comunidad se hace esa declaratoria para transformar su comunidad, para transformarla desde el saber, para transformarla desde la verdad? Así es. Bueno, información interesante. Estamos viviendo un tiempo de despertar. Anteriormente, Cuarta República, el patrimonio es lo que estaba, las edificaciones, los más bonitos, es nuestro, por supuesto. Pero ahora estamos viviendo la revolución de los patrimonios, incluyendo a las comunidades, incluyendo a su gente, a los creadores, a las creadoras. Tenemos que, en nuestras manos, tenemos un material hermosísimo, riqueza venezolana para exportar y dar a conocer, y sobre todo para dar ese sentimiento de identidad nacional con todo este trabajo que está haciendo el IPC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final? Sí, mira, yo creo que toda la revolución bolivariana es patrimonial. Y además que tenemos que montarnos en esa en ese empuje que nos hace el ministro Freddy, que tiene que ver con lo afirmativo venezolano. Y justamente lo afirmativo venezolano, busquémoslo en nuestras historias, porque nuestras historias han sido de resistencia, han sido de insurgencia y han sido de transformación. Así es, eran palabras de Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Hoy abordamos temas interesantes, avances del patrimonio cultural venezolano, logrados en revolución y proyectos que tienen para este año. 12 con 37 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 16 de marzo 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luchino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Martina. En el control técnico está Iván MacGregor. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La base de cálculo para la obligación de declarar el impuesto sobre la renta ha cambiado de 1.000 a 3.000 unidades tributarias. Si en el 2015 tus ingresos fueron menores a 450.000 bolívares, ya no estás en la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Pero si tus ingresos fueron mayor a 3.000 unidades tributarias, recuerda declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos responsabilidad. Somos cultura. Momentos en la historia. De marzo de 1968, masacre en la aldea de My Lai, Vietnam. En 1968, un regimiento de soldados norteamericanos masacró a la indefensa población civil de la aldea vietnamita de My Lai. La mañana de ese fatídico día de marzo de ese año, un contingente de 100 militares estadounidenses llegaron por helicóptero a ese humilde poblado de Vietnam. Sin mediar palabras y sin encontrar enemigo alguno, abrieron fuego durante horas, acribillando a muchos civiles, la mayoría mujeres, ancianos y niños. La masacre de My Lai ocurrió en un periodo de apenas 4 horas. Hubo entre 400 y 500 víctimas vietnamitas. Sin embargo, esa cifra se queda corta debido a las investigaciones inadecuadas que realizaron los equipos de inteligencia norteamericanos. Los muertos y los moribundos se encontraban por doquier. La gran mayoría de los cadáveres eran cuadros extremadamente horrendos. En un caso, 7 mujeres entre 18 y 30 años fueron encontradas en el suelo, desnudas, con impactos de bala y agujeros de quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. La única baja sufrida por el ejército estadounidense fue la de un soldado al tratar de reparar una pistola atorada. Este hecho sanguinario se difundió y logró llegar a la opinión pública, alcanzando el repudio de todo el mundo. Lo acontecido en My Lai es un símbolo del desamparo de la vida humilde frente a la abrumadora maquinaria bélica del poder.

poco, pero sí puedo decirle que corriendo en el entonces no tropecé con los pies ni un tallo de regame noche, sin saber llegué a la casa de un viejo guapo y celoso. Y el cuarto me le metí de la señora esa noche, el viejo se despertó con el tremendo alboroto. La doña salió y le dijo con palabras cariñosas: tú sabes que ese pobre hombre poco anda por esta costa y no debes calcular que ande buscando otra cosa. Lo que viene asustado, fíjate que está asombroso. Por esta buena señora no me escapé de una bota, porque el viejo sí le dijo, todavía un poco curioso: si no me avientas en Puerto Coyo de nuestro oncho. Las 12 y 52 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Y 54 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Solo